Kandinsky, el gurú espiritual que alumbró la abstracción. Por Natividad Pulido. Tres países, Rusia, Alemania y Francia, marcan la biografía y la carrera de uno de los mayores artistas que ha dado el siglo XX, Kandinsky. 1866-1944. Rusia fue su patria natal y, como el propio artista decía, su diapasón pictórico. Allí vivió hasta los 30 años y, tras su periplo alemán, regresó tras estallar la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1921. Siempre mantuvo un estrecho vínculo sentimental con sus raíces y con el arte popular ruso, amén de sus conexiones con movimientos como el constructivismo y el suprematismo, y con artistas como Malevich, Popova, Rodchenko y Tatlin. En Moscú comenzó sus estudios de economía y derecho hasta que, tras admirar unos almiares de Monet y asistir a una representación de Wagner, decidió que lo suyo era el arte, y para formarse en 1896 pone rumbo a Múnich. En Alemania, donde vivió 3 décadas, se gestó una de las mentes más lúcidas de la historia del arte. Pionero de la abstracción, fue su etapa germana la más fructífera, pictórica e intelectualmente. 1911 fue un año clave en su carrera. Publica De lo espiritual en el arte, un hermoso y poético tratado de experimentación pictórica que se convirtió en su gran testamento artístico. Gracias a él, conocimos las conexiones entre forma y color, la afinidad entre el amarillo y el triángulo, el rojo y el cuadrado, el azul y el círculo, y nos enseñó a descubrir la cara más espiritual del arte. El artista es la mano a través de la cual hace vibrar el alma humana, escribe. También en 1911 funda con Franz Marc el Jinete Azul, grupo expresionista al que se sumarían otros artistas como Macke y Jawlensky. Años en la Bauhaus. Pero la etapa alemana de Kandinsky también está unida indisociablemente a la Bauhaus. Fue invitado por Walter Gropius para entrar en el profesorado de la mítica escuela en Weimar primero y después en Dessau. Impartiría un taller sobre pintura mural y daba clases sobre teoría de las formas. Allí entraría en contacto con lo más granado de la vanguardia de la época: Klee, Feinigl, Le Corbusier, Schlemmer. Incluido en la lista de artistas degenerados por el nazismo, se marchó de Alemania en 1933, tras la subida al poder de Hitler y el cierre de la Bauhaus. Su exilio en Francia marca la última etapa vital y artística de Kandinsky. Siempre había sentido pasión por la pintura francesa: Monet, Cinar, Seurat, Duras, Gauguin. Cuando llega a París en 1933, bendecido por Servoz y vapuleado por la crítica. La ciudad está rendida al rey Picasso y los surrealistas, pero quien realmente le impresionó fue Joan Miró, a quien definía así: ese hombrecillo que siempre pinta unos lienzos enormes es realmente un pequeño volcán que sale despedido del cuadro, una fuerza y energía formidables. Kandinsky se instaló en Neuilly-sur-Seine, la luz de París. Su cielo, el Sena, cambiaron por completo su pintura. París, con su maravillosa luz, ha suavizado mi paleta, confesaba el pintor. Pese a los duros años de la guerra, sus últimos trabajos son coloristas vitales. Allí murió en 1944. Retrospectiva íntima.